Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama La pequeña sierva sirve a Dios. El versículo para memorizar está en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Que Dios anime sus corazones para que todo lo que digan y hagan sea bueno. El mensaje para la historia de hoy es: servimos a Dios con lo que decimos y hacemos. ¿Sabes cómo servir a Dios? La pequeña sierva sirvió a Dios con lo que hizo y dijo. La niña esclava, la pequeña sierva, levantó las botellas de perfume con cuidado y les quitó el polvo. Normalmente brillaban con la luz que entraba por las ventanas del dormitorio, pero ahora no. Ahora las cortinas estaban cerradas. Y la esposa de Naamán estaba acostada en su cama en la oscuridad, llorando. La pequeña sierva sabía por qué. El capitán Naamán tenía lepra. Nadie podía quitar la lepra. La lepra hacía que aparecieran manchas blancas en la piel. Y él no podía sentir con sus dedos de las manos ni de los pies. La esposa de Naamán estaba muy, muy triste. La pequeña sierva se acercó despacito en puntillas a la cama y le dijo suavemente: «Me gustaría que el amo Naamán pudiera ir a ver al profeta de mi país. El profeta Eliseo podría ayudarlo a sanar de su lepra». La esposa de Naamán le preguntó limpiándose las lágrimas de los ojos: «¿De qué estás hablando, niña?». Así que la pequeña sierva le contó a la esposa de Naamán todo acerca del profeta Eliseo que vivía en Israel. «El Señor del cielo obra milagros a través del profeta Eliseo». Luego, la pequeña sierva le contó a la esposa de Naamán todo lo que había aprendido de sus padres acerca del verdadero Dios viviente. La esposa de Naamán quitó su cobija, salió de la cama rápidamente y le dijo: «Tráeme algo de agua para lavarme la cara. Debo hablar con mi esposo». El capitán era el comandante del ejército del rey de Siria. Así que Naamán le dijo al rey lo que la pequeña sierva le había dicho a su esposa. El rey le dijo: Ve y visita al profeta. Yo enviaré una carta al rey de Israel por ti». El capitán Naamán llevó monedas de plata y oro y 10 mudas de ropa de hermosos colores. Planeaba dar esto al rey de Israel. Sin embargo, cuando el rey de Israel leyó la carta del rey de Siria, se preocupó profundamente. El rey de Israel sabía que no podía sanar a Naamán. No entendía por qué el rey de Siria creía que él podía hacerlo. Estaba preocupado. ¿Qué pasaría si Naamán no se sanaba? ¿Volvería a atacar el rey de Siria a Israel? El profeta Eliseo oyó acerca de la visita de Naamán. Eliseo envió al rey un mensaje. «¿Por qué estás asustado? Envía a Naamán para que venga a mí». El profeta Eliseo sabía que él no podía sanar al capitán Naamán, pero Dios sí podía. El profeta Eliseo y la pequeña sierva querían que el capitán Naamán conociera al verdadero Dios. La pequeña sierva mostró su amor a Dios mientras ayudaba a la esposa de Naamán en todo lo que decía. A ella le gustaba compartir a Dios con los demás. Tú también puedes servir a Dios con lo que haces y dices. Así es como otros conocerán que amas a Dios.